El mensaje es que cuando hay compromiso, identidad y dedicación, los equipos de trabajo se pueden desarrollar tareas que en un principio parecían imposibles de realizar. Nosotros, insisto, vamos a ser el primero y probablemente el único hospital de la región que cumpla con la lista de espera ministerial, y eso se debe solo al trabajo en equipo. Y más que realizar un gran gasto que sí ha habido, nosotros lo vemos como una inversión, ya que vamos a tener a nuestros pacientes que van a tener su problemática y su patología resuelta.